tristemente llorar. Se acercó presuroso hacia mí y una lágrima en mis ojos brotó. Es tan triste, me dijo el recuerdo, que conservo de un tiempo mejor, que volviendo a vivirlo no puedo contener mi penoso dolor. Dorita, ¿por qué llorar? Dorita, ¿por qué llorar? Si mi amor y mi cariño, siempre sincero, tuyo quedó. Dorita, mi amor, mi vida, así decía mientras tus brazos me aprisionaban con tierno amor. Recordando aquel tiempo pasado, en mi pecho nació nuevo amor, sin pensar que los celos traidores dejan huellas de mudo dolor. Recordando que un día con pena en los brazos del vicio caí, lloré siempre el cariño perdido, que en un llanto cambió nuestro amor. Dorita, ¿por qué llorar? Dorita, ¿por qué llorar? Si mi amor y mi cariño, siempre sincero, tuyo quedó. Dorita, llorar es vano. Dorita, mi amor, mi vida, así decía mientras sus brazos me aprisionaban con tierno amor.